mis amigos ojos. Y pa' mí no fue nada difícil tomar la decisión. Cuando te vayas, cerra bien. Cuando te vayas, cerra bien. Los amigos son pa' siempre, vos no sé. Ando tranquilo más, despacito caminando. Y vos también. En mi pasado sí que te ves bien. Date la vuelta y la puerta. Cerra bien. Cuando te vayas, cerra bien. Los amigos son para siempre, oh, no sé. Anda tranquilo, ma. Despacito caminando. Haciendo hit con J, con J.